gente con papera, pero en vez de acostarse pasó la noche afuera. Que no le den compota en toda la semana por ser una pelota que vive en la ventana. La luna está prendida en una tendedera junto con los pañales y toda la ropera. Cuidado con el viento porque la ropa vuela. Así se fue flotando la bata de mi abuela. Esa noche me regaló la luz.